masacres, masacres por toda la nación, imperialismo. La única arma sigue siendo todo este dolor, de tanto abuso y de tanta agresión, que desde las sombras tratan de callar, pero de esta manera nunca lo van a lograr. Esto nos lleva a la ira popular, esto nos lleva a la insumisión total. Ira popular.